El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, quiero invitarte a que te quedes conmigo las siguientes 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Ya viene Navidad, qué asco. Profe, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Fíjese que hoy me vi en híjole, no obligado, pero compré anoche, en la madrugada, en Walmart. No voy a decir Walmart, pero es el que está abierto en la madrugada. Unas decoraciones de Navidad y las puse en la oficina. Me siento así como extraño que llegué y les dije, vamos a poner esto. ¿Y por qué lo hizo? Pues para la moral de las tropas. Pusimos un Santa Claus y unos monitos, pero era leve. Unos monitos de nieve y un arbolito de Navidad pequeño, que para mí es enorme, como estoy chiquito yo, el arbolito estaba grande, pero bueno. Estaba chiquito. Sí, entonces mañana le voy a tomar foto a eso, profe, mañana sí, vamos a subir fotografías de eso. Entonces me vi en la penosa necesidad de estar poniendo decoraciones navideñas. Bueno, ya se está acercando la Navidad. Recuerda que puedes participar con nosotros en el programa es interactivo. Dice Mezcuista, me gustaba el otro chat. Ok, vamos a luego verlo. Yo creo porque luego les toca el color rosa cuando están platicando. Dice que podía ver el historial. Ya sé, a mí me pasa mucho en la aplicación. Entro y luego ya nomás desde donde estoy no está lo que ya habían dicho antes. Y es precisamente lo que están diciendo sobre los últimos comentarios. Bueno, ya estaremos viendo sobre el chat. Y sí, lo que pasa, luego hablan de los pros y contras. Este chat tenemos muchísimo más control, eso sí. Y el webcam nuevo que tenemos, que ya estamos ahorita al aire, no se ha caído hasta el momento. Entonces, eso es bueno. La última transmisión que teníamos con el otro webcam se estaba cayendo. Ahorita estamos viendo cómo le vamos a hacer. Este tiene unos comerciales, pero pues, digo, es gratis por el momento, para todos nosotros. Entonces, está bien. Entonces, saludos a todos los que están en el chat. Arturo Mezcuista, Derfaust, de todas maneras, sígueme mandando las preguntas porque voy a estar entrando y saliendo. Ahorita vamos a estar haciendo nuestro enlace hasta el Estado de México, en donde, por cierto, dijo a Mezcuista ayer que tenía fe de que iba a estar el dúo dinámico. ¿Y qué creen? Yo también tengo fe. ¿También tiene fe? Pues habíamos dicho que la fe era algo irracional. Entonces no va a estar el dúo dinámico, pero sí va a estar Juan Antonio Mezcua con nosotros en unos momentos de aparecidos. Yo tengo la confianza de que todavía a la hora que empiece Juan Antonio, de repente aparezca como por arte de magia César. Okay. ¿Quién sabe por qué me siento eso? De que no aguantarse las ganas, César. No, como que no es lo mismo el programa, ¿verdad? Separados. Juntos, tiene separado. Que ser. Sí, tiene que ser separado. Y tiene que haber esa ambivalencia de para el señor que habló otro día de opinión. Sí, es que... Es lo sabroso de un programa. Sí, ellos se agarraban muy interesante y se peleaban entre ellos. Y pero... luego es muy mordaz para burlarse de repente César de Juan Antonio, ¿eh? Y Juan Antonio muy tranquilito, muy calmado, muy modoso. Sería como una lucha entre técnicos y rudos. El rudo es el buen rostro. Ajá. Y el técnico es Juan Antonio. Sí. ¡Los rudos! Ahí van las luchas, profe. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, al gimnasio. No me gusta. Pero sí ha ido. No, nunca he ido. La veía con el Chato Chávez, que en paz descanse. Sí. Ok. Es, una cosa es en televisión y otra cosa es estar allí, en persona, en el gimnasio. No sé si todas se hagan en el gimnasio... Neri Santos, ajá. No. Bueno, el caso es de que... ¿Se llenaba el gimnasio? Sí, va muchísima gente. Y yo fui a muchas. Me habían llevado de niño, ya no me acordaba. Sabía que había ido a las luchas, pero luego ya fui de grande. Y era genial el ver cómo la gente se entrega a los luchadores que están ahí en el ring. O sea, cómo... Sí. Y los mátalo, los que le van a los rudos, porque hay quien le va a los rudos. Sí, no, la gente que más grita y que más así son las señoras. Son las que yo vi histéricas, que... Histéricas, ¿eh? Ajá, las que vi que le echaban más ganas y que gritaban más fuerte, y que gritaban más cosas así que, ¡ah, caray! Eso debería haber sido censurado. Eran las señoras y las señoras grandes, o sea, era así una cosa bien, pues un folclore muy, muy, muy interesante, eso de las luchas, ir a las luchas. Pero, sí. Entonces, hay una canción que cantaban, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál era el título? Que el santo y cavernario, quién sabe cuál. Ah, sí, El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Ajá. Sí, esa... Híjole. ¿Quién la cantaba? Ay, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Entonces, sí sé cuál es. Ajá. Sí, muy buena canción. Debo detenerla, Ay, ahorita en el chat que nos digan quién es, que nos mande el mensaje del Faust. Bueno, vamos a hacer un enlace en este momento vía FaceTime para las noticias. ¿Cómo va, profe? Muy bien. ¿Le parece bien? Déjeme conectar aquí esta onda. Y le voy a preguntar... Bueno, iba a hacer un experimento también, tratar de conectar un micrófono directo al webcam para ver si lo escuchaban en una mezcla directa. Pero eso lo veremos en unos momentos. Ok, vamos a... Ya... ¡Uy! Según yo ya estaba listo, estaba todo enredado el cable. Ok, hacemos nuestra llamada en este momento y pues empezamos la música, profe. ¿Qué le parece? Los luchadores, dice Juan Antonio Mesco, que se llama la canción. Y vamos con música noticiosa, profe. ¿De los luchadores? A ver, yo voy a hacer un experimento. Ahorita, en lo que estamos haciendo en el enlace para ver si va a funcionar esto con el webcam, dime si aquí escuchas audio. ¿Escuchas audio? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Me escuchas hablar? ¿Sí? ¿En este momento? A ver, vamos a poner un poquito de música a ver si se escucha. Y si funciona esto, va a funcionar también para el webcam. Vamos a ver. Cualquier música, nomás para saber si la escuchan. ¿Escuchas esa música? ¿Sí te llega el sonido de esa música? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿O muy fuerte? Bueno, ya vimos que sí funciona. Ahorita lo estaremos haciendo así entonces para el webcam. Continuamos con la música noticiosa, profe, de una vez. Espero que esté llegando bien al webcam. Si no, Der Faust, me mandas un mensaje. A ver, no, que me lo pongo así. Bueno, espero que el audio esté llegando bien al webcam. Si no, Der Faust, me mandas un mensaje y lo cambiamos. Ok, empezamos con las noticias de esta semana. Esta semana noticiosa. Música noticiosa para noticiosas de hoy. Nos vamos a enlazar hasta con la brujita del programa. Nos vamos con Greni. Greni que está en un aquelarre, ¿se dice, verdad? Aquelarre. Siempre lo confundo, porque tengo una dislexia con esa palabra. Aquelarre. Hay palabras que no puedo pronunciar de repente. Sí, conocí a alguien que no puede decir el clavícula. Decían calvícula. A mí me pasa con aquelarre. ¿Ahora sí lo dije aquelarre, bien? Aquelarre, sí. Aquelarre. Bueno, hay quien dice epidemiólogo. ¿No puede decir epidemiólogo? ¿No? No. ¿Epidemiólogo? No puede decir. Hay quien no puede decir, hay quien no puede decir ojinaga. Otra una cosa que yo no puedo decir es zapato. No puedo decir zapato. ¿No? No. Va. Mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato, domingo. No puedo decir zapato. No puede decir. ¿No? Pero lo intento. Vamos a enlazarnos hasta el aquelarre. Vamos a interrumpirlo en este momento. Nos vamos con la orejita del programa. Granny, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vane. Gracias por invitarme a dar las noticias hoy. No, bienvenida. Ok. Cuéntanos qué está. Dicen, el audio es el de cabina aún. Ah, ok. Pensé que se estaba pasando el. Ay, qué triste. Que se estaba pasando el audio directo. Según yo, pero bueno, ya vi que no. Ok, entonces, ¿qué tenemos para esta noche en noticias, noticiosas? Bueno, en la primera noticia, tengo aquí que dos fanáticos de los alienígenas ancestrales causan daños a la Gran Pirámide en Egipto. Ok, fanáticos de los... Sí. O sea, de los que hacen los programas esos de alienígenas ancestrales. No, este que evidencia de ovnis en la historia, algo así, ¿no? Ajá, sí. O sea, unos investigadores paranormalescos. ¿Sí? Sí. Ok, cuéntame. Como cazadores de la oscuridad. Como los cazadores. A ver, dime si es como cazadores de la oscuridad. Algo así, pero cazadores de... Sí, más o menos. Ok, a ver, ahora sí, ya te voy a dejar que me cuentes. Ok. ¿Pero cuántos eran? Dos. Ah. Dos. Ok, ahora sí. Ok. O sea, pero ellos no son cazadores de fantasmas, sino de ovnis, ¿verdad? Sí, de ovnis. Ah, ok. Bueno, dos arqueólogos. O sea, pero ¿destruyeron una pirámide o cómo fue? ¡No! Hasta que se ponga histérica. Ok, ahora sí, ya, mira, me voy a callar, mira. Sí, por favor. Dos arqueólogos alemanes han causado grandes destrozos dentro de la Gran Pirámide. Lo grababan en documental y los proyectores, así como los cazadores de la oscuridad, pretenden demostrar que no se levantó en pos de este faraón de la quinta dinastía, sino mucho antes, y que por supuesto no lo hicieron los antiguos egipcios. Los constructores tuvieron que utilizar alta tecnología para alcanzar tanta precisión, y el tamaño y la posición de las pirámides no son casuales, sino que responden a una planificación astronómica, dicen los vándalos. ¿Tú crees vándalos? Ok. Entonces, consiguieron unos gatos, y no los que hacen miau, sino los que levantan carros, levantaron la pirámide y se la llevaron al centro del Distrito Federal. ¿Te entendí bien la noticia? No. ¿No? Ah. A ver, explícame. No, se supone que estos dos sujetos, llegaron a una conclusión en la que las pirámides eran... ¿Pero no dijiste que eran tres? No, son dos. ¿Son dos? Ah, ok. ¿Vendían aguas, verdad? No. ¿No? ¿Qué hacían? No, lo que pasa es que ellos son arqueólogos y ese es su trabajo. Ah, ok. Entonces estudian eran vendedores ambulantes. No, estudian... ¿Cómo van a ser vendedores ambulantes y luego van a saber eso? Traían sarcófagos. Ah, ok. Vendían flores en los cruceros. No son vendedores, son pseudoarqueólogos. Ok, graban discos. No. Piratas. Que no. Ok, entonces, no. Entonces destruyeron la pirámide. ¿Qué le hicieron a la pirámide? Ahora sí, ya fuera de broma. La estudiaron y vieron que era una arqueología muy, ¿cómo te digo? Era una pirámide muy exacta que no se podía, o sea, que en ese tiempo, en la quinta dinastía, no había esta tecnología para crear algo tan exacto. Una escultura, una arquitectura muy exacta, ¿sabes cómo? Ok. Y se pusieron a vender discos por eso. No, te estoy interrumpiendo mucho. Ok, entonces vieron que era muy exacto y pensaron que era extraterrestre, pero ¿qué le hicieron a la pirámide? Y es que no le hicieron nada a la pirámide, lo que pasa es que fueron a hacer un documental y yo creo ellos estudiaron toda la historia, etcétera, etcétera. Y es lo que explicaban en el documental. Que esa, o sea, en conclusión, que la pirámide era hecha después de la quinta dinastía. ¿Pero por qué son vándalos? No, es lo que ya no me quedó claro. Por porque estar cotorreando gente, ya no supe. ¿Y por qué pseudo? Porque mucha gente los ve así como fanáticos, ¿sabes cómo? ¿Pero que no fueron y rayaron o algo así la pirámide? ¿Ya? ¿No? No, no. Pensé que habían hecho un vandalismo. No, o sea, así les pusieron por lo que estaban diciendo. Dominique Gorlitz y Stefan Elderman. ¿Cómo se llama? Ah, ok. No, pues muy bien, muy bien. Tenemos tiempo para una rapidísimo. Otra rapidísimo. Otra, bueno. Dice, joven mata a su mejor amiga por no querer ser su novia. Reynolds torturó a la mujer con un cuchillo y finalmente la apuñaló hasta matarla. Luego de eso... ¿Quieres ser mi amiga? Sí. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, ya soy tu amiga. Sí, pero, o sea, ¿quieres ser mi amiga? No estás entendiendo, ¿verdad? A ver, léeme el encabezado de nuevo. Reynolds torturó a la mujer. No, del encabezado, el encabezado. Joven mata a su mejor amiga por no querer ser su novia. Ah, ya entendí. Ah, ya entendiste. Sí. Ok, continuamos. Bueno, cada tiempo las agencias informativas toman de casos femicidios por rechazar puestos de matrimonio o fiasco que ocurren en el país del Medio Oriente. Sin embargo, el resto del mundo tampoco se escapa de este tipo de crímenes. De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, un joven de 23 años y adicto a la pornografía llamado James Reynolds asesinó en Wellington, Inglaterra, a su mejor amiga, a quien conocía hace 5 años, que lo rechazó como novio diciéndole que lo quería como un hermano. Reynolds torturó a la mujer con un cuchillo y finalmente la apuñaló hasta matarla. Por eso, él mismo se entregó a las autoridades y admitió haber abusado sexualmente de 2 bebés. O sea, wow. Aparte era pedófilo el tipo, además de adicto a la pornografía. Ok, no, pues perfecto. Mandamos para este lado del estudio, ¿te parece ahora sí? Para este lado de la ciudad. Sí. Tú estás bien lejos. Sí. Sí. ¿Más? No, que me mandes, que mandes a este lado, digo. Ah, ok. Del otro lado del estudio tenemos a Pane. Muchísimas gracias, Greni, la bujita del programa. Gracias por hacer el enlace con nosotros. Estamos en comunicación. No te nos vayas, tenemos que hacer una pausa. Al regresar estaremos con Juan Antonio Amezcua. Hasta la próxima, Juan. Sí, ya me estoy despidiendo. Hasta la próxima contigo, pero ahí venimos, no te nos vayas. Celebrar nuestro aniversario, y qué mejor manera que compartiéndolo con todos nuestros radioescuchas con una riquísima comida. El próximo sábado 7 de diciembre a partir de la 1 de la tarde, regístrate y participa enviando tu mensaje de texto. Agrega la palabra aniversario, espacio, tu nombre completo, número telefónico y envíalo al 55220, porque tú podrás ser de nuestros invitados especiales en esta celebración. Un día antes estaremos dando a conocer a los ganadores que podrán compartir con sus locutores esta aventura. Recuerda, estamos de aniversario. Ayer y ahorita, solo la rancherita. Estamos de regreso en el mundo paranormal. Estaba acomodando el webcam en otra parte. Ok, me dicen que pida que le explique. Ok, mañana voy a hacer una modificación. Para la próxima semana. Para el webcam, ok. Voy a poner el audio oficial de la rancherita y la transmisión del webcam. Lo que tienen que hacer es ponerle... Ahí está la canción de los luchadores. Rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote. de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. Conjunto África, ¿verdad? No, Banda Lamento Show. ¿Banda Lamento Show ahí? Ok, dicen que... es que me llegó los luchadores Conjunto África, originalmente, creo. Creo que sí. Uh-huh. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el pesado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson. Métele la Wilson. Versión ya más actual. Ojalá es muy vieja la original. Ojalá y se anime César a entrarle al duelo. Vamos a... Okay, me desconcentré. Ya iba a hacer esto. Permítame un segundito, profe. Ayúdeme con los teléfonos en lo que yo... Sí, ya se me fue el avión aquí. No hay. No, o sea, para decir los números, decía. Ah. Sí. El 892-1000 aquí en Juárez, con dos líneas en el paso 534-8279. Eso es, y vamos a marcar en este momento hasta el Estado de México a nuestro buen amigo Juan Antonio Amezcua. Y creo que ya lo tenemos enlazado, decimos buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo has estado? Pues bien, dentro de lo que cabe, nada más que bueno, pues hay actividades que se lleva todo el día. Y pues obviamente ya a esta hora de la noche ya llega uno cansado, pero pues muy contento de estar aquí nuevamente. Y bueno, pues traté de que César estuviera con nosotros. De hecho, pues lo invité para que participara de nuevo, pero pues dice que ahorita... que está en veremos, a ver si nos da la sorpresa de si regresa o no. Mucha gente tiene, y voy a usar la palabra, fe. Entre ellos el profe aquí en la cabina... Amezcuista en el chat desde ayer lo manifestó. Hay gente que tiene fe de que hoy estará César no dejando que se quiebre el dúo dinámico. Pues bueno, pues yo también tengo la fe. De hecho, mañana lo veo a César. Vamos a grabar unas notas para un programa y bueno, pues mañana lo veo y si no entra hoy voy a tratar de convencerlo para que regrese la próxima semana. Lo que pasa es que César todos los jueves dice que se tiene que levantar muy temprano y que tiene muchas cosas que hacer. Entonces, pues yo sí lo entiendo, porque si es pesado, pues ya ves que nosotros vamos una hora adelante que ustedes, ¿no? Entonces, ajá, nosotros terminamos a la una y pues ya uno acaba pues ya cansado, ¿no? Sí, no le vayan a salir sus ojeras. ¿Verdad? Sí, hombre, no yo soy muy ojerudo desde chamaco. ¿Tú cómo estás? Pues bien, muy bien, ya listos. Estamos haciendo las pruebas todavía con el webcam y con el audio. Me están diciendo que la mejor manera de hacerlo es dejar el webcam prendido, apagar el sonido y abrir una pestaña nueva en tu browser en el cual vas a poder escuchar el audio, el que dice escúchanos, nada más. O sea, que lo abras en dos ventanas, pues. Uno con audio y uno con webcam, es lo que nos están sugiriendo. Pero fíjate que eso también como que le resta algo de... Sí, nada más por hoy, porque tengo que sincronizar ahí un buen webcam. Lo que pasa es de que está captando el sonido ambiental, el Ajá. webcam que tenemos ahorita, y necesitamos uno que capte el sonido directo. Entonces es lo que vamos a ver cómo lo hacemos que funcione para la próxima semana. Ahorita pues ya es muy tarde. De hecho, me di cuenta de casualidad que tenía un webcam aquí. ¿En serio? Sí. Y eso que trabajas ahí. Ajá. No, espérate, deja tú, que trabajo aquí y que lo traía conmigo. Ah. Sí, traía una aplicación. Y luego también le quita, mira, yo creo que también el éxito de los programas de radio es precisamente la imaginación de cómo es el locutor, cómo es el lugar en donde se encuentra, ¿no? Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, o el profe que está ahí, que lleva más tiempo en la radio. Pues eso también forma parte del gusto de la gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo, de más chavito que estaba yo en la secundaria y escuchaba un famoso programa de radio donde se cuentan algunos relatos de horror, pues yo escuchaba la voz de Rubén García Castillo y me lo imaginaba de una forma muy distinta, ¿no? Me escuchaba a Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, y me lo imaginaba de una forma muy distinta. Ya cuando los conoces y ves qué aspecto tienen, pues ya o se pierde así como que el o sea, sabor. Me estás diciendo que estoy para el arrastre. No, pues digo, tú te defiendes, ¿no? O sea, no es está bien, así, está bien. No eres el galán que México esperaba, pero tampoco espantas, vaya. Entonces, o sea que mi programa no da miedo, ahora es lo que estás diciendo. No, Amezcua, ¿qué estás? Híjole, ¿te fijas cómo eres conmigo? Pues, o sea, ya no te puedes pelear con César, me estás echando todas las pedradas a mí. Pues sí, hombre, pues ahora sí que ya se fue César, tengo que agarrar a alguien, ¿no? Para poderle decir sus cosas. Ok, muy bien. De sparring. De sparring, dice el profe. Y sí, hombre, y bueno, pues precisamente para esta noche preparé un tema que, bueno, pues es el de los aparecidos o los espectros que llegan a reportarse a lo largo y ancho de todo el país y de, bueno, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es un fenómeno muy interesante esto de los espectros, que son precisamente, bueno, pues aquellos seres que alguna vez tuvieron vida y que interactúan con los vivos, o sea, gente que actúa o que cuando platicamos con ellos no sabemos que ya están muertos, sino hasta que alguien ya nos informa, nos avisa que esa persona ya estaba muerta, ¿no? Entonces, de este tipo de relatos hay muchísimos y bueno, pues en esta noche vamos a escuchar algunos de este tipo y también algunos relatos donde no interactúan, pero sí llegan a ver la persona, ¿no?, que murió en ese lugar. Entonces, pues es una gama diferente, vaya, es una rama dentro de la investigación de esto del tema paranormal, ¿no?, que se me hace muy, muy interesante y muy inquietante también. Y vamos a tener muchas evidencias. Bueno, testimonios, ¿verdad? Y evidencias durante pues sí, el programa. El testimonio humano es la mejor evidencia, ¿no? Siento como que, si te estuviera viendo en este momento, como que de tu lado izquierdo, en tu ojo, se empieza a formar una lágrima. Se empieza a formar una lágrima. Y ¿sí? quiere se está acumulando. Mira, ahí siento que se está acumulando y empieza a bajar. Ya tienes una lágrima que va bajando por tu mejilla. ¿Estoy en lo correcto? Pues es que no. Mira, es que también, digo, a mí me llega a perjudicar un poco que la gente piense que yo no puedo hacer un programa de este tipo yo solo, ¿no? Digo, eso, antes de que hiciéramos el dúo dinámico César y yo, que fue a principios de mayo de este año, hasta hace una semana, pues funcionó muy bien la dinámica, ¿no?, de los dos. Pero yo antes de hacer el dúo dinámico con César, yo hacía programas contigo, pues solo, ¿no? De hecho, yo en otros programas donde he participado, participo solo. Entonces sí me da un poco de preocupación que la gente piense que Juan Antonio Amezcua no puede hacer un programa, pues bueno, un programa ameno, solo, o que piense la gente que necesito de César para hacer un buen programa, ¿no? Digo, obviamente, como lo comenté, se lo comenté a un amigo, a un contacto, le dije, es que César y yo somos como la sal y la pimienta en este tipo de programas, ¿no? Pero sí, pues, de que puedo solo. No, definitivamente. De hecho, empezaron por separado. Fue aquí cuando de repente... ¿Qué me dices? ¿Te acuerdas? Sí, porque que estabas tú solo y luego de repente te estaba escuchando César y mandaba su opinión o hablaba para opinar y luego estaba César y luego tú opinabas sobre lo que estaba diciendo César y llegó al punto en que tuvieron que estar juntos. O sea, se metían tanto en el programa del otro, tuvieron que estar juntos. Ajá. Sí. Oye, fíjate que dice lo siguiente, en cuanto a las imágenes de los programas, dice que lo importante pues, son los conductores, ¿no? O sea, cómo lo hagas. Y dicen, cuando yo te vi en YouTube, dije, ¡ay! Ese carnal se ve que es bandota. Y aparte, cazafantasmas. Y pues que me hago fan. No, pues muchísimas gracias. Pues sí, porque tienes una buena imagen, ¿no? Pues depende quién le preguntes. ¿A quién le...? Sí. Pero no, si me preguntas a mí, sí, genial. Sí, o sea, también, yo cuando vi tu foto por primera vez dije, ¿qué onda con este tipo, no? Es Vivian Campbell de Def Leppard, pero no, o sea. dice alguien más, Dice, este es Memo, dice, yo miro a Vane como Reinfeld, el segundo de Drácula. Pero en verdad, en verdad es fregón. Lo hizo con otra palabra. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, aparecidos, apariciones, va sí, a estar mira, muy interesante. De hecho, dime. Sí, de hecho, tengo que hacer, obviamente, pues, una clasificación, porque, bueno, cuando escuchamos la palabra o el término fantasma, suponemos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y dentro de esto del fenómeno paranormal, bueno, pues hay diferentes clasificaciones. Vaya, los fantasmas se les dice así o se les nombra así para, de una forma generalizar a todos, ¿no? Pero hay una clasificación, por ejemplo, espectro es precisamente, o aparecido, es el que vemos de una forma, pues, nítida. O sea, sabemos que si estamos viendo a un señor o a una señora, una anciana, un niño, etcétera. Fantasma es aquel que no sabemos con precisión qué estamos viendo, o sea, solamente vemos una silueta o una sombra, pero no tenemos así como la certeza de qué se puede tratar, si se trata, por ejemplo, de una ancianita o de un joven, ¿no? Y bueno, pues hay otro tipo de fantasmas que son los que no podemos ver, pero que podemos oler, que son los que nada más se siente su... Por ejemplo, el perfume que usaban en vida. ¿A esos cómo se les llama? Pues no tienen una clase, no tienen un nombre, o sea, se podría decir que fantasmas aromáticos, ¿no? Aromáticos, pero, ok. Pero bueno, pues en realidad no la hay. Solamente, bueno, pues es un fantasma que, por ejemplo, y esto, digo, a lo mejor suena como un poco a juego o a broma, pero no es así. ¿Y los que se escuchan? En los estudios, ¿mandé? ¿Y los que escuchas? Sí, pero espérame, por ejemplo, quiero dar un ejemplo de estos fantasmas, ¿no? Los que se vuelen. Hay un caso muy conocido, como es el de Pedro Infante, que ya todo el mundo sabemos del fantasma de Pedro Infante, y donde él grabó todos sus discos, que fue en la disquera Peerless, que hoy en día pues ya no existe porque derribaron esos estudios. Ellos, por ejemplo, olían el perfume de Pedro Infante. Y es algo imposible, ¿no?, que una persona que ya falleció décadas atrás se siga oliendo, se siga sintiendo su aroma, ¿no? Y ese, pues, de esa forma se llegan a manifestar. De hecho, no sé si tú has escuchado algunas historias, algunos relatos de fantasmas donde dicen, por ejemplo, que llegaron a percibir un olor a rosas o que olieron el perfume que usaba su mamá, ¿no?, en vida. Entonces también de esa forma se llegan a manifestar los fantasmas, con olores. Y como tú lo mencionaste hace unos minutos, también por medio de golpes, que bueno, pues tampoco sabríamos cómo podríamos clasificar a esos fantasmas, ¿no? Pero también se llegan a manifestar con una... Cuando tocan la puerta o cuando azotan... O que escuchas la voz, o sea, con auditivo. Ándale también. Bueno, o sea, esto es muy variado, o sea, no, fantasma no es... el clásico fantasma que imaginamos como una sábana blanca. Agregaría otro yo. El ¿Cuál? Que hace una presencia física, pero que no puedes ver o escuchar, pero que te presiona contra la cama o que te hace algo físico. Uh-huh. O sea, que te toca. Hay gente que los toca, ¿no? Pues sí, también esos fantasmas. Bueno, de hecho, hay algunos casos donde, por ejemplo, las mujeres de una forma mayor, pues han recibido ataques sexuales, ¿no? Suena muy... pues muy fuerte, suena así como muy difícil de creer, pero hay algunos casos donde algunas mujeres, por ejemplo, el caso que inspiró la película El Ente, pues esta mujer era abusada sexualmente, ¿no?, precisamente por un ente, que algunos no supieron si se trataba de un fantasma o si realmente era un demonio, ¿no? Pero sí hay algunos casos muy interesantes. Entonces, bueno, pues bueno, es muy variado. Uno que no me quedó claro, espectro que fue en las clasificaciones. Pues espectro es, espectro y aparecido, algunos lo manejan como si fuera lo mismo. Porque mira, hay que tomar en cuenta que para este tipo de clasificaciones, pues es totalmente, pues libre, ¿no? Tú podrías tener tu propia clasificación, y sería muy, bueno, se podría aceptar, porque no hay una clasificación así como oficial, ¿no? Tendría que, pues no sé, un instituto serio de investigación paranormal hacer una clasificación de los fantasmas, pero bueno, pues basándose en qué, pues en los casos que se conocen, ¿no? pero no existe como tal una clasificación. Es como, por ejemplo, el tema de los extraterrestres, que se dicen que hay más de 100 o de 300 razas, ¿no?, que ya por lo menos están bien identificadas, pero realmente no existe una fotografía o alguna evidencia de este tipo de, bueno, que haya tantas especies, ¿no? Entonces esto es totalmente como, pues, subjetivo realmente, pero uno hace este tipo de clasificaciones basándose, pues, en todas las experiencias que hemos escuchado, ¿no?, a lo largo y ancho, no solamente de México, sino en otras partes del mundo. Así es. Entonces, aparecidos, fantasmas, espectros, los aromáticos, los auditivos y los que hacen contacto físico son algunas de las ramas que, pues, que hay al estar hablando. Sí, de hecho, aparecidos. ¿Cómo sería la palabra que une a todos estos? ¿Fantasma? ¿Alma, espíritu? Pues sí, porque fantasma es, coloquialmente, o mejor dicho, popularmente, fantasma se le dice, pues, a la manifestación sobrenatural que se le atribuye, pues, a una persona, mejor dicho, al espíritu de una persona fallecida, ¿no? Y por eso te digo que hay algunas personas que llegan a confundirse y creen que fantasma, pues, los fantasmas, ¿cómo te puedo decir? O sea, utilizamos el término fantasma para poner una clasificación, pero mejor dicho, para hablar de un fenómeno en concreto. Es, pues, la presencia o la, pues sí, la esencia de una persona fallecida. Pero dentro de esto de los fantasmas, pues hay una clasificación, ¿no?, que es muy sencilla. Por ejemplo, nos faltó mencionar a los famosos orbs, que para mí también eso es como que muy, pues, polémico y difícil de determinar si en verdad existen las famosas bolas, estas esferas de luz, ¿no? Bueno, existen, es la interpretación que les vamos a dar, o sea, porque salen en muchas fotografías. En lo pero que no yo nos las veo y digo, yo digo que es polvo, ¿no? Yo digo que es polvo, que porque también digo, ¿cómo te diré? Las cámaras digitales de hoy en día tienen un lente muy, muy defectuoso, tienen un lente que provoca ese tipo de efectos ópticos, y la gente toma esas como si fueran las esferas, los orbs, como si fueran manifestaciones del más allá. Para mí realmente no se trata de almas en pena en forma de esferas, sino que es polvo, porque ya se ha demostrado que cuando tú avientas el polvo, por ejemplo, o que hay tierra suelta, pues se da ese tipo de efectos, ¿no? Ok, entonces, pero un orb, ¿podemos detener la línea del paso, profe, por favor? Un segundito. Un orb, también se podría hacer casi como los rods famosos que ustedes ya han platicado también, ¿te acuerdas? Es similar el efecto. Para mí los rods realmente no son, para mí son o insectos, o algo que se puede distorsionar con la velocidad de las cámaras, ¿no? Sí. No, es que creo, yo difícilmente puedo asegurar que existan los rods. Se me hace así como solamente un efecto óptico, ¿no? Pero cada quien, digo, Escamilla los presenta sus rods, y habrá gente que le crea lo que él presenta, ¿no? Totalmente de acuerdo, él podría, hasta que no tenga un rod capturado, pues yo creo que sus evidencias solamente podría presentarlas como algo curioso, ¿no? Bueno, aquí una cuestión, es que entramos en territorio muy difícil, pues antes de que presentemos los testimonios y todo eso, uh-huh. De que, por ejemplo, digamos, Escamilla, ¿no? Ya hice un ejemplo muy claro. Él te va a decir de lo que él ve, lo que él cree, y te va a mostrar unas fotografías que pueden o no ser. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, pero cuando nos vamos a lo que son los aparecidos, pues te va la gente a platicar su testimonio, igual que Escamilla, de lo que ellos ven y lo que ellos creen. Sin embargo, los testimonios no te pueden presentar las fotografías que pueden o no ser. Entonces, se pone más difícil ahí, ¿no? O sea, a la hora de poder comprobar. Pues sí, mira, más adelante vamos a escuchar el testimonio de un amigo que se llama Gómez, que él afirma que habló con una persona que ya estaba muerta, ¿no? No existe obviamente ni una fotografía, no existe ningún video de esta persona, no existe nada, solamente el testimonio de este señor. Obviamente yo creo en su caso porque sé quién es esta persona, yo sé perfectamente cómo piensa, dónde vive, en qué trabaja, si miente o no miente, si es una persona que obviamente se presta a la fantasía o si no lo es. Entonces yo también, obviamente, antes de presentarte este tipo de testimonios, pues hago como una evaluación de qué tan real puede ser el testimonio de estas personas. Y algo muy importante, digo, aquí yo lo estoy presentando como algo, pues, algo curioso, algo que a la gente le puede llamar la atención. Y también hay algo que a mí, a lo largo de este tiempo que pues he tratado e investigado estos temas, hay algo que a mí me dice, por ejemplo, como que se ha desarrollado, por decirlo de esa forma, el olfato a descubrir si alguien te está mintiendo o si alguien está pues hablando con la verdad, ¿no? Entonces, cuando ellos me han contado sus testimonios, pues difícilmente yo logro, yo creo que son testimonios reales. Porque cuando yo me he topado, igual seguramente tú lo has hecho, te has topado con gente que te empieza a contar tus experiencias y dices, ah, sí, claro, y cuando despertaste, ¿en dónde estabas, no? Fíjate, dejé de pensar de esa manera, Amezcua, porque, híjole, esto lo he platicado en privado, pero ahorita lo voy a decir, que todo México se entere. Una vez estábamos haciendo una entrevista, sí. Y en lo que estábamos haciendo entrevista, dicen, pregúntale de lumbre o llamas que nacen de la tierra. Ah, ok, que si son tesoros. Ahorita lo preguntamos eso. Lumbre, llamas, tesoro. No, estoy haciendo nota. Ok, entonces, estoy en una entrevista, Amezcua, y me están contando precisamente la historia que he escuchado muchísimas veces. En mi casa se aparece una niña. No sabes cuántas veces he escuchado esa frase. O aquí en el negocio, en las noches, se aparece una niña. De 100 personas que se han acercado a decirme algo porque saben que hacemos el programa, 90 fácilmente, 80, 90 de esas 100, te dicen que es una niña. Entonces, me empiezan a contar, estamos en su casa de esta persona, y me empieza a contar. No, y sale corriendo y escuchamos sus pasos, taca, taca, taca, taca. Así lo hizo que sonara él, nos está explicando. Y se ven los espejos y se ve que se mueven los juguetes. Y desde que cuando me dijo a mí, en mi casa, pues, ya cuando estábamos en la entrevista, que aquí es una niña, yo me bloqueé automáticamente. Así como dices tú, ah, sí, sí, ¿qué más? Y luego, ¿y cómo te despertaste? No sé, yo ya estaba en ese punto. Ajá. Y luego, estamos en medio de la entrevista. De hecho, este video lo subí a YouTube. Es una de las evidencias más claras que nos ha tocado tener, punto. Y estamos platicando y se ve así que tengo mi cara así de medio, ya me quiero ir, estoy fácil. De hecho, se me hace que esa entrevista ni siquiera hubiera salido. Hay muchas cosas que no han salido en la televisión, que las hemos grabado y no han salido porque simplemente pues no tenía el caso presentarlos, ¿verdad? Claro. Entonces, justamente en ese momento que estamos en media entrevista y que ya me había dicho que se escuchaba correr, se escucha y se escucha claramente y yo lo sentí detrás de mí que pasó de un lado a otro el sonido. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y se veía como unos tacones de una niña justo detrás de mí. Y se ve que volteo. No creía. ¿En serio? O sea, yo estaba así como, what the... Y tú no creías, ¿verdad? Exactamente, podemos detener la llamada del paso, profe, ahorita la atendemos. Entonces, a lo que voy, es una de las evidencias más claras que hemos podido tener para el programa en todos los años que llevamos al aire. En su momento, yo estaba con esa mentalidad de, ay, sí, y luego, a lo que voy, es de que desde ese momento para acá, ya trato de que no me suceda eso, o sea, trato de mantenerme, o sea... Sí, entonces... Bueno, entonces me pasó eso de esa manera y pues bueno, trato de ya no descartarlo así cuando la gente me está contando algo por improbable, que suene. No, sí, hay de relatos a relatos, pero por improbable que suene, trato de mantener la mente abierta porque pues nunca sabes, o sea, te digo, nunca sabes. Yo no, me di cuenta que yo no era quien para decidir. Fue lo que me pasó, bueno, a mí esa vez. Vamos a tomar una llamada rápidamente. Esto es del Paso, Texas. ¿Quién está con nosotros? Decimos malo, malo. Buenas noches, Dani. Soy Juan de aquí del Paso. Sí, adelante, Juan. Mira, esto de los fantasmas, yo soy más o menos... ¿Podemos subirle a Juan, profe? No lo escucho casi. Ok, ¿me escuchas ya? Adelante, Juan. Ok. Mira, eso de los fantasmas es una cosa muy difícil de definir qué son. Pero yo soy más o menos como tú, era de grande, que casi no creo, pero de todos modos hemos tenido experiencias como más joven o más chico, que no se me olvidan, que me pasaron a mí personalmente. La casa donde crecí yo está en la área de Sunset, ¿sabes dónde está eso, verdad? Estaba a un lado de la Universidad de Texas en El Paso. Son casas muy viejas, se construyeron como 1880, 1890, y entonces en las noches yo crecí con mi abuela. Yo y mi hermano dormíamos en diferentes recámaras. Y no es una cosa que pasó una vez ni dos, sino cada rato, constantemente. Lo único modo que te lo puedo describir es como si había una sombra blanca en la oscuridad. Ustedes estaban hablando de que el fantasma no es como lo vemos, como un bulto con una sábana. Pues eso no era una sábana, pero lo único modo que lo puedo describir es como una sombra, pero en la oscuridad. Una sombra, pero blanca. Es lo que vimos. Vamos a detenerle el paso. La de Juan está mejor, por favor, profe. Sí, adelante, Juan. Adelante. Ok. Entonces, ¿la aparición? ¿Lo estás ahí todavía? Sí, aquí estás. Aparecía, entonces nos fue a gritar, porque estábamos chicos y era muy real. Entonces se levantaba la abuela. Entonces decía, ¿qué pasó? Pues mire, abuela. Sí, ya la veo. Entonces, ¿sabes lo que dice ella? Dice, arrímate, ¿quién eres? ¿Quién eres? Arrímate, platica. Le pedía la cosa de quién sabe qué sería, que se arrimara y platicaba con ella. Y nosotros nos cubríamos la cabeza con la sábana. Entonces, después le preguntaba en la mañana, ¿y qué te dice? Bueno, dice, sí habla, pero es como un susurro, no se le entiende. Yo quiero saber quiénes son. Bueno, para hacer la historia más corta, crecimos y pues nos fuimos. Y se quedó ella sola ya en la edad. El tiempo no le duraban las criadas, porque pasaba otra vez la cosa, otra vez. Y luego dice que también a medianoche la despertaban las criadas a grite y grite. Vamos a hacer la historia todavía más corta, Juan, por favor. Sí, bueno, ¿cuál es lo malo que quisiera saber? Es que si no son cosas reales, ¿será posible que la misma mente de uno crea esas cosas? Esa es la pregunta que tengo para la persona. Para Mezcua, ok, que nuestra mente esté creando esas cosas y que a lo mejor no sean reales, aunque sean experiencias propias. Ok, buena pregunta, Juan. Gracias, bye. ¿La contesto? Sí, adelante. No, te voy a decir por qué. Porque hay gente, mira, por ejemplo, hablamos de la sugestión, ¿no? A lo mejor, si yo estoy pensando en fantasmas todos los días y estoy viendo películas de horror y etcétera, etcétera, a lo mejor si yo llego a un lugar con algunas características o con alguna historia ya previa de fantasmas, a lo mejor sí llego a sugestionarme y cualquier cosita, cualquier sombra o lo que tú quieras, o en un debraye tal vez, a lo mejor veo algún fantasma, ¿no? Algún espectro. Pero en cambio hay muchos casos, hay algunas historias muy interesantes, donde la gente llega a reportar a esas personas que fallecieron o que vivieron o que estuvieron trabajando en ese sitio por mucho tiempo y comentan, acabo de ver a una persona con tales características, ¿no? Y resulta que esa persona que acaban de ver, pues es una persona que falleció hace mucho tiempo y que trabajó, que vivió ahí, pero esa persona que vio a este espectro, a lo mejor ni siquiera está interesado en el tema de los fantasmas y lo vio o lo llega a ver. Entonces, y así hay varios, ¿no? Que inclusive gente que se declara escéptica dice, bueno, pues yo llegué a ver algo, pues a un señor así con tales características y resulta que pues no había o que no vive en ese lugar pues esa persona. Entonces, pues hay algunos casos donde la persona ni siquiera está sugestionada, ni siquiera le interesa el tema de los fantasmas. y llegan a ver gente que en ese lugar vivió. ¿A qué se debe esto? ¿A qué? A ver. Pero, ¿qué te parece si ya entramos, pues? Ok, sí, vamos, va. Pero estuvo bien, o sea, el definir. Así rápidamente, alguien menciona en el chat, ahorita quiero que a ver si pueden darme detalles, que vio en creo que en un bosque, unos pinos bailando. Eso está interesante. Está bien, Señor de los Anillos, con los árboles que se movían, ¿no? Unos pinos bailando. ¿Te imaginas eso, Amezcua? Bueno, pues, en esto de lo sobrenatural, yo creo que cualquier cosa... Digo, a lo mejor suena un poco complicado de creer, ¿no? Pero, o de imaginarse siquiera. Pero si yo me río y yo me burlo del testimonio de esta persona, pues entonces tendría que reírme también de las historias que yo cuento, porque yo cuento historias increíbles que si yo no las hubiera visto o no me hubieran pasado a mí, o yo no supiera quién me las está contando, pues yo ni las creería, ¿no? Entonces yo, pues, como tú dices, hay que tener mantener ya la mente más, abierta, la sí. Mente abierta. Fíjate, pero igual tampoco... y por ejemplo, ahorita que dices tú como escritor, igual y Tolkien, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando el Señor de los Anillos, alguien le contó que vio unos árboles moviéndose y los metió en su historia, simplemente. Pues sí, también. ¿Verdad? Puede ser. O él mismo los vio. Pero bueno, vamos a entrar en tema ya. Bueno, que estamos en el tema, pero ¿cómo querías iniciar? Tengo una mala. Tenemos que hacer una pausa. Regresando de la pausa, hacemos esto ya de una manera bien. Ahí vamos y venimos, no te nos vayas. Perfecto. ¡Estamos de fiesta! ¡Listos para celebrar nuestro aniversario! ¿Y qué mejor manera que compartiéndolo con todos nuestros radioescuchas con una riquísima comida? El próximo sábado 7 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Regístrate y participa enviando tu mensaje de texto. Agrega la palabra aniversario, espacio, tu nombre completo, número telefónico y envíalo al 55220. Porque tú podrás ser de nuestros invitados especiales en esta celebración. Un día antes estaremos dando a conocer a los ganadores que podrán compartir con sus locutores esta aventura. Recuerda, estamos de aniversario. Ayer y ahorita, solo La Rancherita. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro pleno nacional de actualización de la agenda sindical los días 5 y 6 de diciembre en nuestra sede en la Ciudad de México. Será un evento de responsabilidad dirigente de todas y cada una de las secciones y del Comité Nacional para actualizar renglones clave como transparencia, administración contractual, plazas, tabuladores, derechos y prestaciones. SBIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. De regreso en Mi Mundo Paranormal, se reportó Marcos durante la pausa y sugiere que así como están los ovnis, ¿verdad? Objetos voladores no identificados, a los fantasmas, manifestaciones no identificadas. Fíjate que no está mal eso, Amezcua. No, y digo, ojalá que la gente, a mí me parece muy interesante, sobre todo me gusta mucho la participación de las personas que nos están escuchando, porque precisamente de eso se trata este tipo de programas, ¿no? De que la gente vaya conociendo y sobre todo que aporten, por ejemplo, sus comentarios, ¿no? Si a alguien se le ocurrió, por ejemplo, bautizar a esos globos que supuestamente eran ovnis, que no sé, que biológicos como Evani, ¿te acuerdas? Que eran simples globos, gardenias de globos. Y creo que es interesante hacer también este tipo de clasificaciones o de dar conceptos nuevos a este tipo de casos, ¿no? De fenómenos. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante sobre todo ir generando conceptos nuevos que se vayan adaptando pues a la época que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué no imaginarse que los fantasmas ya en un futuro también se puedan... Bueno, de hecho ya, ¿no? Se llegan a manifestar a través... pues de los teléfonos, de las contestadoras, de computadoras. Entonces, bueno, pues no hay una clasificación para ese tipo de fantasmas, ¿no? Así y bueno, es. Podríamos decir que es la comunicación transinstrumental o algo así, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos casos realmente existen que sean, pues, buenos para investigar? Okay. O sea, son muy pocos, vaya, lo que yo me refiero es que son pocos. Sí, y sí. Bueno, vamos a iniciar. Ahorita estábamos cuando te tuve que interrumpir abruptamente con la pausa, pero vámonos, vamos. ¿Cómo pensabas iniciar esto? Porque nos fuimos por una rama ahí, una vertiente, ¿no? Pues mira, en la tarde tendí varios relatos. Hay uno que dice aparecidos en la fábrica, ¿no? O algo así dice este testimonio, que se me hace muy interesante. Y no sé si ya los tengas ahí en la cabina preparados los audios. Ok, ¿cuál quieres que prepare? Tú dime. Dice aparecidos en la fábrica. Aparecidos, sombra negra, aparecidos mujer. Tenemos aparecidos en la fábrica, ya lo encontré. Ok. ¿Lo tocamos o lo presentas primero? Pues nada más así para darle una pequeña introducción. Bueno, pues es un testimonio muy interesante porque pues en esta fábrica donde esta mujer trabajó durante un tiempo, pues todos los que trabajaban en este sitio sabían perfectamente que ahí se manifestaba un fantasma, y pues algunas mujeres inclusive renunciaron a este trabajo por el miedo que les provocaba, ¿no? Y aquí lo interesante es que esta mujer pues vio al fantasma, pero lo vio así como si fuera una persona común y corriente, pero bueno, resulta que esta persona ya estaba muerta. Así que pues vamos a escucharlo. Aparecidos en la fábrica, va. Según yo, ahí está. Bien, estoy con una buena amiga y bueno, pues me va a contar algunas experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Y bueno, me comentabas que cuando tú trabajabas en una fábrica, pues ahí espantaban, que varias personas, varios compañeros tuyos, pues veían un fantasma, ¿no? ¿Veían un niño? ¿Qué veían? Pues una de mis compañeras sí observó un niño, porque era una casa que la transformaron en una fábrica. Entonces uh-huh. Había un patecito atrás y en ese patio había una pileta. Junto a la pileta es donde ellas decían que oían al niño y lloraba. Pero ¿este lamento del niño lo escuchaban durante el día o ya era solamente en las noches? Creo que a todas horas, ¿sí? Okay. Sí, a todas horas, porque y más cuando estaban solas las muchachas, es cuando escuchaban al niño llorar. Inclusive una, como era una puerta, abrían la puerta de la parte de atrás. Uh-huh. Y una parte que sí vio al niño, porque se fue muy espantada y ya no regresó. Que de hecho dices que renunció, ¿no?, a partir de eso. Sí, porque estaba llorando. O sea, eso a mí me lo contó la dueña, porque uh-huh. pues, yo me llevaba muy bien con ella y me platicó. Y ya no regresó la muchacha. Pero, vaya, ¿este niño lo veía o solamente lo escuchaba? No, pues supuestamente esta muchacha sí lo vio y lo escuchó. O sea, lo escuchó uh-huh. y al abrir la puerta dice que vio al niño ahí. ¿Y este niño sabían qué hacía ahí? ¿Ahí vivió, ahí murió o qué pasaba con este niño? ¿Sabían la historia de este niño? No, pues nadie supo nada, pero sí espantaban a él porque inclusive otro señor que trabajaba ahí varias veces sentía que había alguien. Uh-huh. Inclusive de una máquina a otra, uh-huh. veía que pasaba esa persona trabajando ahí esa persona, pero era un hombre. O sea, pero sí la veían a detalle, veían que era un hombre. No, él dice que nada más veía una sombra que pasaba. Pero era la silueta de un hombre. Ajá. ¿Y esto era a cualquier hora del día o también en la...? Yo creo que era más en la noche, pero él decía que era una hora en especial, que creo que era entre las 3 y 4 de la mañana. Ah, ok. Aparte de esas experiencias, ¿cuáles otras has vivido? Ah, pues una vez yo también trabajaba ahí en la noche. Ajá. Uh-huh. Inclusive me quedaba yo con ese señor y otras personas. Sí. Entonces estaban las máquinas trabajando en la noche y sí, efectivamente pasaba esa persona, pero o sea, yo sí lo veía un poquito más claro. Porque pasaba esa persona así de una máquina a otra y yo veía que traía como una camisa cuadrada. Pero era una persona no muy grande, como unos 35 años a lo mucho. Pero siempre era en esa parte de... Bueno, en la parte de esa de la fábrica, o lo veías en cualquier otra parte de la fábrica, o siempre era ahí mismo, en el mismo lugar. No, estaba yo creo que en toda la casa, porque eran dos plantas y en la planta de abajo, entre máquina y máquina, era donde él como que estaba trabajando de un lado para otro. Uh-huh. Inclusive yo estaba otro día en la parte de hasta atrás, en otra máquina se hacían plantillas, entonces ahí era donde yo estaba ya como quedándome dormida. Uh-huh. Y bien claramente vi cuando se iba de esas máquinas a la parte de atrás esa persona. Pero bien claro, o sea, vestía hasta cómo estaba vestido. Tenía un pantalón de mezclilla, una camisa cuadrada, hasta la cara. Uh-huh. Era una persona joven, debido no más de 35 años. era... tenía pelo chinito, o sea, estaba simpático, era un muchacho, uh-huh. Bueno, un señor muy joven. Pero tampoco sabían qué hacía este joven ahí, murió ahí, ahí vivía, o no sabían la historia. No, pues nadie sabía nada, pero sí, sí se veía, bueno, ya cuando estaba casi atrás de mí, o sea, vi que venía casi atrás de mí, oí que me habló. Uh-huh. Y a la hora que me vio, volteó y no, no era nadie. Ah, o sea que sí hacía el intento de comunicarse contigo. Pues yo creo que sí, porque otra vez